nunca podré morirme. Mi corazón no lo tengo aquí. La edad, concretamente, es algo que te expulsa de los lugares. En la actualidad, en los últimos 15 años, se ha dado en las circunstancias sociales del planeta que las personas dejan de interesar cuando van cumpliendo los 50 años. Y eso me parece absurdo, injusto y fuera de lo normal, porque es precisamente a esa edad cuando los grandes barítonos tenores, los líricos, los artistas, los pintores, los poetas adquieren el mayor conocimiento de lo que es la vida para poder volcarlo en sus obras de arte. Los artistas mueren aquí con mucha pena y de verdad se les empieza a recordar cuando pasan muchos años. Tienen el éxito porque el éxito lo da el pueblo, y el pueblo español es llano, es suave, es dulce. Yo soy ciudadano español y me siento profundamente ligado al arte de España. Me siento muy bien aquí. No olvido bajo ningún punto de vista mi tierra, la Argentina, que es la que me dio mi inocencia, la que me dio mi cultura, obviamente. Tengo el corazón en donde puedo alojar perfectamente las dos nacionalidades. Y creo verdaderamente que ser español es auténticamente un orgullo, aunque es un respeto a España, uno de los países, aparte con un idioma propio y personal. No estamos copiando a nadie, no somos en cierta forma los que estamos aquí en España, los que han nacido aquí, gente que estemos hablando otros idiomas y viviendo en otros lugares. Es auténtica y es la tierra del arte, y te diré verdaderamente que es muy feliz este país. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí, allí me está esperando, me está guardando que vuelva.